Jessica Campos, Coco, tenía 26 años cuando se fue desde Río Colorado, una pequeña ciudad rionegrina, a El Bolsón, junto a su pareja Cristian Maldonado y su hija Matilde. El 28 de diciembre de 2014 fue la última vez que la vieron. Su familia, principalmente su mamá, estaba muy preocupada por los antecedentes de violencia de Maldonado, que ya la había amenazado de muerte. Trató de viajar a buscarla, pero antes de poder hacerlo, en febrero de 2015, apareció parte del cuerpo de Coco y se confirmó la peor hipótesis. Desde entonces, hace ya casi 3 años, además de lidiar con el dolor, su mamá, Fabiana Córdoba, y las organizaciones que la acompañan están tratando de que la causa llegue a juicio y Maldonado reciba la condena que le corresponde. Ya llevamos 3 años de peloteo de la causa internamente en la justicia. Viene a ser de la Cámara, pasa al Superior, del Superior a la Cámara, y así seguimos piloteando. La verdad es, estamos indignados, vemos un abandono total de la justicia. Las familias que somos las que estamos buscando justicia, sentís como, o te hacen sentir ellos como que sos culpable vos. La justicia rionegrina no solo no caratula la causa como femicidio. Lo más grave, el primer año y medio, los avances fueron nulos, al punto tal que el juez barilochense Ricardo Calcaño dictó la falta de mérito para Maldonado y lo dejó en libertad hasta que un nuevo juez tomó la causa y ahora se encuentra con prisión preventiva. Esta semana, en una nueva audiencia, se definió extender la preventiva, pero solo por 1 mes más, plazo en el que debería fijarse fecha de juicio. De lo contrario, el único imputado por este femicidio recuperará la libertad. Esta semana se hicieron marchas en Río Colorado, la ciudad de Coco, y en Viedma, sede del Poder Judicial rionegrino. ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Desde Viedma, Río Negro, reportamos desde Radio Encuentro para el informativo de Farco.